eres tú. Amor, quiero estar contigo. Eres parte de mis sentimientos. Amor, me falta tu abrigo. Esto es un castigo. Nunca te olvidé. Amor, quiero estar contigo. Amor.